un bien social que debemos proteger. La telefonía pública. Desde mi barrio, defendiendo lo nuestro. En esta etapa es vital para su salud y para la de los que lo rodean mantener el saneamiento ambiental contra el vector. Una lucha en cada casa, en cada cuadra, en cada barrio. Una lucha sederista contra el mosquito Aedes aegypti. Nadie, ni un individuo, ni un país puede darse el lujo de gastar más de lo que tiene.